Reciban un saludo lleno de alegría para todo el auditorio de Radio Teocelo, para los que salieron a la calle a manifestarse contra las elecciones en México, para el pueblo que cree en los cambios. Les hablaba Ana Cornia y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes un poco más de las noticias de por acá, que cada día más anuncian el nacimiento de otra dictadura para no olvidar de la dictadura comunista que cayó en diciembre del 89. Desde principios de año, Rumanía cambió 3 gobiernos, lo que demuestra una fuerte inestabilidad política dominada por la lucha al poder de la coalición gubernamental Unión Social Liberal, USL, formada por el Partido Socialdemócrata, PSD, y el Partido Nacional Liberal, PDL. A los 2 meses de alcanzar el poder, esta Unión Social Liberal empieza su verdadera política, que no tiene nada que ver con las promesas de subir los sueldos y las pensiones, sino más bien de instaurar un control de las instituciones democráticas y la suspensión del presidente Traian Băsescu para eliminar así a la oposición. Desde que llegó al poder el primer ministro Víctor Ponta, la tensión entre él y el presidente ha alcanzado una crisis de calado. Así que el pasado martes, 3 de julio, empezaron las destituciones, todas en un solo día. Primero, las del presidente del Senado, de la presidenta de la Cámara Baja y del defensor del pueblo, porque parece que no estaban de acuerdo con su plan de cambiar las leyes. Y el segundo paso que dieron fue la destitución del presidente Traian Băsescu, a quien lo acusaron de abuso de poder, de violar la Constitución y de usurpar el papel del primer ministro y de sus atribuciones, así como despreciar su papel constitucional de mediador entre instituciones. Este acto, calificado por el presidente del Senado, Vasile Blaga, como golpe de Estado y un paso más hacia la dictadura, concluyó el pasado 6 de julio a la suspensión de Traian Băsescu con 256 votos a favor y 116 en contra. El Tribunal Constitucional elige como presidente interino a Crin Antonescu, del Partido Nacional Liberal, un hombre ambicioso que en sus discursos ha demostrado una falta de interés para el pueblo y una verdadera lucha contra la oposición formada por Traian Băsescu. Crin Antonescu se queda como presidente de Rumanía hasta que el Tribunal Constitucional valida los resultados del referéndum del pasado 29 de julio, cuando se le preguntó a la población si quiere que el presidente suspendido Traian Băsescu siga al poder o no. La actitud de la nueva gobernación demuestra claramente un abuso del poder, porque el pasado 13 de julio el Tribunal Constitucional validó a su petición la nueva ley de referéndum que implica la participación de 50% más uno de las personas inscritas en las listas electorales. Además, aumentaron el horario de presentarse a las urnas, que antes era desde las 7 horas de la mañana hasta las 9 de la tarde y ahora es de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estos cambios y actitudes demuestran un miedo por parte de la coalición Unión Social Liberal de perder el poder una vez que ya llegaron allá. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno desea. El domingo pasado, Rumanía se enfrentó de nuevo al referéndum, el segundo que se organiza desde que Traian Băsescu obtuvo el poder. En el primero, en 2007, los resultados demostraron que los rumanos quieren continuar con el mismo presidente. En esta ocasión, la situación es un poco diferente. Muchos de los rumanos ya no quieren al presidente suspendido, pero tampoco quieren a los socialistas liberales. Por eso, la presencia al voto fue muy baja. Según los últimos datos de la Oficina Central Electoral, la presencia al voto fue de 46,23%, de los cuales el 87,52% votaron por la destitución de Traian Băsescu y el 11,15% contra. Sin embargo, más de 50% de los rumanos no se presentaron a las urnas, lo que demuestra, por un lado, que no están de acuerdo con este referéndum precipitado o, por el otro lado, que ya no creen ni en el presidente suspendido ni en la Unión Social Liberal. Sin embargo, los resultados no reúnen el 50% más uno para que el referéndum sea válido. Por tanto, el presidente suspendido regresará en su función una vez que tenga la validación del Tribunal Constitucional. El destino del primer ministro Víctor Ponta es incierto. Como el referéndum no dio el resultado esperado, puede ser que dimita de su función o siga como si nada hubiera pasado. En estos días hablé con varios rumanos y la mayoría estaban indignados de toda esta situación y decían que los gobernantes se burlan del pueblo y no irán al referéndum. El presidente suspendido Traian Băsescu, en un comunicado, invitó a los rumanos a no presentarse al referéndum y a no apoyar este golpe de Estado encubierto, y parece que los rumanos lo tomaron en cuenta y no se presentaron a las urnas. Además, la indignación es aún mayor cuando pensamos en la cantidad de dinero que se gastó para este referéndum, cuando la economía del país es muy precaria, los sueldos muy bajos y la gente no tiene dinero para comprarse comida, medicinas. La situación política de Rumanía preocupa a la Unión Europea. Varios mandatarios europeos han expresado su opinión sobre la tensión política y ponen en duda la legitimidad de las medidas tomadas por el primer ministro Víctor Ponta. La imagen de Rumanía en Europa nunca ha sido favorable y, tal como menciona el presidente suspendido Traian Băsescu, hay cosas más importantes que alcanzar objetivos políticos, como es la estabilidad y la reputación del país. La Comisión Europea debía publicar al principio de la próxima semana un informe sobre la justicia en Rumanía, pero se podría retrasar hasta septiembre porque la institución europea quiere analizar el impacto de las medidas tomadas por el gobierno de Ponta y el Parlamento sobre las instituciones de la justicia. Muchos de los rumanos también salieron a la calle a expresar su opinión, unos pro, otros contra la destitución del presidente Traian Băsescu. En estas últimas semanas, los políticos demostraron una vez más que su interés no es el pueblo, sino el poder. Es impugnante ver que la lucha de poderes perjudica la economía de este país, afecta la vida de los rumanos, tanto de los que viven en Rumanía como de los que vivimos en el extranjero, porque la Unión Europea nos tiene bajo la mira y cualquier otro caos político puede costarnos la exclusión de la Unión. Esto fue brevemente mi intervención de aquí, de Transilvania, Rumanía. Les mantendremos informados de la situación política y económica no solo de Rumanía, sino también de Europa. Salud y rebeldía.